El mejor resumen noticioso está en... Informe Dominical. Viene del pueblo y va hacia él. Este domingo, a horas 8 de la mañana. Con resumen informativo, entrevistas y reportajes. Su sección, el más diablo de la semana. Informe Dominical. Viene del pueblo y va hacia él. Con Rosario Vega y Guido Lescano Rivera. Un programa de Chavín Producciones. Informe Dominical. Viene del pueblo y va hacia él. Este domingo, a horas 8 de la mañana, los esperamos.